noches de luna solo encajes de oscuridad en el andar. Noches, noches de luna en Chapala, canción de pescadores, rumor de las olas que me hacen cantar. Poco a poco la marea va subiendo.